Tema 5. El ser humano en los ecosistemas. Página 66. Mis competencias. Aprenda a ser buen ciudadano, en el campo. Mañana saldremos de excursión a un barranco que hay cerca de nuestra localidad. Es un sitio precioso. Hay un pequeño arroyo, paredes de roca, muchos árboles, flores, insectos, pájaros. Para preparar la excursión, el profesor nos ha mostrado en clase este dibujo, y hemos hablado sobre lo que se ve en él. Gracias, de estudio.